What I do, what I do, da da do, da da do. Ponte a tono. El cóctel que necesitas. Hola, en este podcast os comento a rasgos generales el objetivo de la cuarta práctica para la asignatura Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales. La verdad, hay pocos puntos que analizar con respecto al procedimiento para realizar la tarea. Básicamente consistía en navegar por la interfaz de estadística que WordPress pone a nuestra disposición. Quizás resultaría interesante sacar ciertas conclusiones, pero dado el escaso impacto que tiene en la red mi blog y que algunos datos eran fácilmente previsibles, me veo limitado a comentar alguna que otra curiosidad. Primeramente, me sorprendió el tener una visita desde Estados Unidos. En segundo lugar, que la palabra buscar sea el único término utilizado para acceder al blog desde los motores de búsqueda, algo enigmático para mí, puesto que no veo relación alguna entre ese concepto y el nombre o la temática del blog. Por último, decir que la página de inicio actúa como entrada más visitada, hecho que considero negativo, puesto que la interfaz de mi blog está configurada de modo que para descubrir el contenido de la entrada debes obligatoriamente clicar en ella, lo que denota que la mayoría de las veces esto no ocurre y la visita se queda únicamente en la página inicial. Para finalizar el podcast, me gustaría resaltar el papel de esta herramienta verdaderamente útil, que facilita enormemente crear contenidos cada vez más interesantes para un posible lector.